Buen día, Roberto Roiman, director del Centro de Estudios de Economía Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros venimos a apoyar este emprendimiento que nos parece fantástico. Hace mucho que trabajamos con las empresas recuperadas y con el Foro de Economía Social de la provincia de Mendoza, que incluye La Mosquitera, y venimos desarrollando una tarea junto con ellos, así que aquí estamos para ponernos a las órdenes, para coordinar actividades, y nos parece muy saludable que se incuben otros proyectos, además por parte de quienes están legitimados socialmente para hacerlo. Así que nos parece muy bueno. ¿Cuáles son las actividades que se coordina desde la Universidad Nacional de Cuyo? Y muchas, porque básicamente tienen que ver con temas de capacitación y aprendizaje conjunto. No se crea que la universidad viene a enseñar, la universidad viene a enseñar y aprender. El aprendizaje es un proceso colectivo, ¿no? De manera que estamos trabajando desde procesos de asociativismo hasta técnicas de comercialización, pasando por costos, logística, lo que a usted se le ocurra, digamos, dentro de lo que es el movimiento en interacción con el conjunto del sistema en general. Pero nuestro eje central está en los temas de asociativismo y recuperación de sentido. ¿Ha ido creciendo el porcentaje en la provincia en cuanto a emprendedores y emprendedoras de la provincia? Sí, ha ido creciendo porque lo que ha ido decreciendo es el empleo. Nosotros vivimos en una sociedad donde el empleo que conocimos en relación de dependencia, con un jefe, con una remuneración en blanco, es un bien escaso, cada vez hay menos. Entonces la gente busca de muchas maneras proveer a sus ingresos. Muchas de esas maneras son vía generar emprendimientos asociativos.